El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa 56. 56 programas infernales, unos más que otros, un gran número. ¿No lo crees así, mi querida baronesa de La Guerrero, Ceci Montero? Así es, y primero te saludo. Buenas noches, querido Jules. Ya sabes, como siempre, un placer saludarte. También saludo y le doy la bienvenida a quien nos ve o escucha La Estructura del Infierno. Bien, bien, muy bien. Pues, noches raras, ¿no? Acercándonos al Día de Muertos, acercándonos al Halloween, quien quiera que lo celebre, o que no lo celebre, o que se embriague solamente con esa justificación. Hay gente que necesita justificaciones para embriagarse, a ver nosotros que no. Yo sí, justificaciones para embriagarme. Perfecto, mira, pues ya viene una maravillosa justificación, fiesta de Halloween. Y aunque no revelaremos la fecha, estamos próximos a cumplir años. Ya sé, pero... Wow. No, sí, claro, no vamos a ir más allá. No vamos a ir más allá. Pues, Ceci, como en las demás anteriores, en los demás programas, perdón, nos tienes otro de tus clásicos anuncios infernales. Así es, trataré de ser lo más breve posible. Se lanzaron tres tracks. Urban Proyecto Solista de Ulises Venegas estrenó Navim, teniendo la participación en el bajo del maestro Kello de Parasit. No les cuento más porque nos estará acompañando próximamente Ulises en una entrevista. Sensor yeah. Noise lanzó Our Dying Light, quien en otros tres sencillos ha estado develando lo que incluirá en su álbum que está muy próximo a salir. Y Sumerion con una V en lugar de U, que son más mis coterráneos de Duran York. Sacaron el segundo video oficial de su álbum Origin the Chaos. Origin the Chaos. Oye, esa noticia de Ulises está bien, ¿eh? Una de las fuertes, si no es que la fuerte, de la fuerza creadora, ¿no? Así es. De la banda. De varias películas. Y sí, Sumerion con V. Me recuerda a Luzbel con V, cuando dejó de ser Luzbel y se volvió Luzbel con V. Nada más que por otras cosas. Pero en fin, bueno, pues nada más, perdón, todavía no terminaba. No, hemos acabado. Perdóname. No te así que los invito a que vean los videos en sus respectivos canales. Para los que les gusta el prog, está Urban. Para los que les gusta el Dead, escuchen a Sense of Noise y a Sumerion. Y vamos a dejar los enlaces en la descripción. Hasta aquí mi reporte, ahora sí, Juli. Ah, muy bien. Perdóname, me adelanté al reporte. Pero bueno, yo creo que vale la pena checarlos. Qué bueno que vamos a poner aquí las ligas. Y pues estamos también cerca de la tocada, ¿no? Sí, de hecho vamos a hacer No lo vamos a comentar en el programa, más bien vamos a hacer un episodio de sesión hablando de Aztec Metal Nights. Ya no sé si es Nights o Night, porque lo han puesto de las dos formas, entonces. Ah, muy bien, no sabemos si es noche o noches. Así es. Singulares y singulares. Bueno, quien quiera puede hacer de cualquiera de sus noches una noche metalera como esta. Y como en las anteriores ocasiones en nuestro programa, hoy también tenemos una conversación. Ceci, ¿con quién nos toca conversar el día de hoy? Esta vez nos acompaña un integrante de una banda de grindcore death metal provenientes del Estado de México. Ellos comenzaron a finales del 2011, lanzaron en mayo de este año el sencillo Liquefied Brain Methods, homónimo de su próximo álbum. Así que les presento a Putrescence. City Recordings, nosotros somos Putrescence. ¡Eso se llama Chicas de Radiación! Estructura del infierno. Putrescence, y nos acompaña en esta ocasión Alex Camacho de Putrescence. Alex, mucho gusto, muy buenas noches, bienvenido a la estructura del infierno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por el apoyo que dan a las bandas mexicanas, y de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Es para mí un placer poder hablar con ustedes de lo que se hace por acá. El placer es nuestro. Exactamente. Gracias. Ceci. Pues bueno, para empezar, ¿cómo ha sido tu trayectoria como músico y cómo llegaste a Putrescence? Porque sé que eres el miembro más reciente de la banda. Pues bueno, de la poca o mucha trayectoria que yo pueda llegar a tener en la escena mexicana de metal, que muchos dicen que no existe, pero bien o mal creo que ya hay un grupo de una cantidad considerable ya de proyectos que creo que, a mi punto de vista, creo que esto sí ya se puede considerar una escena. Yo la empiezo a tomar en cuenta desde que entré yo al proyecto de nombre Shipetotec, que fue por ahí del 2012 más o menos. Ya realmente yo había tenido otros proyectos, pero para mí creo que Shipetotec es lo que marca como que ya mi entrada realmente a una banda que tiene, o a un proyecto musical que tiene como ya un peso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo entro en este proyecto Shipetotec, pero pues es realmente un proyecto de sesión, ¿no? Es un proyecto que es de death metal prehispánico, pero simplemente nosotros lo que hacemos es sacar el disco y se acabó, no teníamos tocadas. ¿También hacías ahí voces? Completamente voces nada más. Está integrado nada más ahorita por dos personas. Una persona se encarga completamente de la música y yo en la parte de la voz, ¿no? Y en conjunto también yo estoy en ese mismo momento con otra banda que se llama, en ese entonces estaba yo con otra banda que se llama Cryptogeny. Actualmente también pertenezco a esta, pero pues bueno, actualmente se encuentra como pues en stand-by, por así decirlo, ¿no? Entonces, de todas formas está activa, se están haciendo cosas, pero pues son como los dos proyectos que yo considero en donde como que ya entro realmente a la escena, ¿no? Ya posteriormente, pues ya de ahí para acá, pues yo obviamente estoy en Putrescence, estoy en bandas como Pipe from Hertum, estoy trabajando yo ahorita en algunas cosas con Armada, en fin, hay varias cosas. Hay algunos nuevos proyectos que he lanzado, de los cuales me gustaría también pues ahí platicarles. The Maided, que es una banda de brutal death metal. En fin, hay ahí como para dónde escoger, ¿no? Y ya hablando específicamente de Putrescence, pues es una banda a la que yo entré pues realmente a mediados del año pasado. Es una banda en la que pues sinceramente yo nunca me esperé que Roel, que es el guitarrista y es como el miembro más antiguo que ahorita se encuentra, fuera como a seleccionarme. El tema comenzó con una situación respecto a que cuando su anterior vocalista salió, a mí me pidió como una especie como de paro, por así decirlo, ¿sabes qué? Graba las voces y en lo que nosotros, quizá conseguimos como ya un vocalista fijo, ¿no? Pues yo dije, ok, pues estaría bien. Me manda las maquetas de qué es lo que es actualmente el último disco, Liquefied Brain Methods, y empiezo a escribir las letras, ¿no? Más o menos Roel ahí me dio como una guía respecto a lo que sería la temática del disco, ¿no? Entonces, okay. Empiezo a escribir las letras, a meterles métrica y todo. Yo lo grabo todo aquí en mi casa, la casa de ustedes. Casa de todo el mundo. Ahí grabo realmente todas las voces y yo las los mando al estudio, ¿no? Para que se acoplen en ya todo estaba grabado, ya las guitarras, la batería, el bajo, todo. Ya nos faltaba la voz, lo mando al estudio, los archivos de voz y ya todo queda, ¿no? Entonces, es algo muy apremiante para mí porque le agrada tanto a Roel como a los chicos de la banda que Roel me comenta, ¿no? Que si me gustaría entrar. Entonces, para mí el disco que también me gustó muchísimo a la hora en la que lo grabé, pues para mí fue como chido, ¿no? Y dije, pues cámara, vamos a hacerlo. Entonces, pues ya es ahí como mi entrada realmente oficial a la banda, ¿no? Ya posteriormente, pues este año se lanza ese disco y pues bueno, creo que no puedo estar yo como más agradecido con la gente porque creo que ha tenido un recibimiento bastante aceptable, sobre todo en la época pandémica en la que se lanzó. Digo, mucha gente ahorita pues escucha discos, escucha música y todo, pero pues, obviamente siempre deben ir acompañado por shows en vivo, ¿no? Entonces esto a veces tiene como una mejor proyección cuando se lanza un trabajo discográfico. En este caso creo que la gente nos tuvo bastante paciencia para poder nosotros inclusive hacer un evento de presentación del disco. Entonces, pues la verdad sí, estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Entonces, básicamente esa es como mi historia dentro de esta banda. Okay. Eso está muy interesante. Bueno, antes de continuar, para nuestro público de radio que no nos puede ver en este momento, Alex tiene una colección impresionante de máscaras de Michael Myers, el asesino de la serie de Halloween. Eres fan, Alex. Casi no sé. O te dedicas a hacer máscaras. O eres Michael Myers, no sé, cualquiera de las cuatro pueden ser posibles. Pues mira, me falta un poco de estatura para ser Michael Myers, entonces creo que ahí sí te fallo bastante. Ya. Pero no, tienes una colección. Sí, llevo ya un tiempecillo dedicándome a esto de la colección. Tengo colección de específicamente de Michael Myers, es como el personaje al cual yo me centré, pues por cuestiones inclusive de infancia quizá. Pero bueno, tengo aquí algunas de Michael Myers, tengo de otros personajes, de películas de gore, de zombies, tengo unas de Leatherface por ahí arriba. Entonces, sí, soy como muy fanático del horror. Entonces, este octubre, bueno, cada mes de octubre para mí es como mi mes. Sí, claro, hablando precisamente del Halloween que se acerca. Sí. Nos hablas de todos estos proyectos. ¿Cómo encuentras, antes de entrar a Computer Sense, cómo encuentras ese tiempo y qué sientes que puedes aportar de distinto a cada uno de estos proyectos? Para ti, ¿cuál es esa diferencia? Pues creo que afortunadamente, o algo que yo he hecho bien en este tema, es como con tener proyectos en los cuales, como les comentaba, únicamente yo trabajo de forma de sesión, por así decirlo, porque hay proyectos, como les comento, Ship and Topic, está Yatrogeny, está State of Pain, que son proyectos en los cuales yo me centro, pero nada más para grabar. Entonces son discos que son para eso, son proyectos que son para eso. Se lanza el disco y se acabó, o sea, es como todo. No hay una gira, no hay una presentación en vivo. No, o sea, con ninguno de estos proyectos se han presentado en vivo. No, pero lo padre de esto es que me hace tener otros proyectos que son pues relativamente pocos, por así decirlo, en donde vaya, sí puedo como dar rienda suelta a eventos, ¿no? Anteriormente estuve yo haciendo eventos solamente con Python Hertum y con otra banda de thrash death metal del nombre Mortal Pestilence. Entonces con estas dos yo ya, o sea, tenía suficiente en cuestión de vivo, ¿no? Ahorita posteriormente ya con la pandemia y todo esto, con quien he tenido más movimiento en vivo es con Putre Sense, pero ahorita pues ya está como pasando un poco esto y ya tengo eventos tanto con Python Hertum como con una banda nueva de black metal que acabo de formar con un muy buen amigo que se llama Ducia Mortem. Entonces apenas vamos a debutar el 14 de noviembre con la banda Pecado de Canadá. Entonces la verdad es que ahora sí que espero que todo pueda funcionar bien, porque ya estaría saliendo a tocar como con tres bandas. Entonces es una tarea complicada, ¿no? Sobre todo por lo demandante que es el trabajo vocal que haces en Putre Sense, y que por lo que nos estás comentando, o sea, ha de ser similar en las otras bandas, ¿no? Pues es, bueno, en cuestión vocal es como el tema, la práctica gutural que yo realizo ahí, trato que sea diferente, ¿no? Que al final de cuentas, pues yo tengo un timbre de voz que, pues quizá puedas decir, ah, te escucha que es el mismo tipo, ¿no? Pero trato de aportar algo diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en Putre Sense es una onda pues como más gritada, ¿no? Dentro de los parámetros del grindcore. Python Hertum no, Python Hertum es un gutural un poco más profundo, dada la exigencia también del estilo. Y obviamente, pues el espacio que se debe de cubrir, hablando de una persona como Art Gore, que pues, es como un personaje clásico del death metal aquí en México, ¿no? En el underground. Entonces, es eso. Y con Abducia Mortem he podido experimentar un poco más con la voz, ya que, pues bueno, pues, el black metal pues, son guturales más agudos. Sin embargo, yo he querido meter voces limpias en esto, en este proyecto, ¿no? Entonces hay una onda como muy, si a ustedes les gustan mucho bandas como Ulver, por ejemplo, van a encontrar similitudes en algunos pasajes vocales, ¿no? Entonces trato de hacerlo un poco más pues variado, vamos a llamarlo así, ¿no? Dentro del rango vocal. Pero que como yo lo haría Christopher Rigg, ¿no? En Ulver, como lo hace Christopher Exactamente. Rigg. Sí. Es como, la idea es tratar de como de que cada proyecto tenga su esencia, como tú dices, yo pueda aportar algo diferente. Y con Putre Sense, fíjate que fue como una especie de reto, porque al final de cuentas yo nunca había estado en una banda de grindcore, y creo que el grindcore, más allá de sonar grotesco, profundo, lo que tú quieras, debe de proyectar un feeling diferente que es la protesta, incluso, ¿no? Debe de escucharse un poco más aguerrido, vamos a llamarlo así, ¿no? Creo que te debe de invitar a alzar el puño y realmente a vivir el mensaje que se está proyectando, ¿no? Entonces, creo que me centré mucho en eso y al menos a mi gusto o a mi percepción, me siento contento con el resultado. Del infierno. Ya. Oye, Alex, ¿y es un requisito indispensable tener bermudas camufladas para estar en la banda? Fíjate que es chistoso porque antes de tener yo mi primer evento con Putre Sense, un buen amigo mío, Gerardo Pacheco, bajista de Fuetiza, y del cual le mando un gran saludo, me regaló unas bermudas camufladas, ¿no? Entonces fue así como de, si vas a estar en una banda de grindcore, tienes que tener unas bermudas camufladas, ¿no? Y es la decisión del destino. Entonces yo creo que no es a fuerzas, pero para mí eso significó que el destino, las cosas se dan para que el uniforme se lleve bien puesto, ¿no? Entonces, claro. Pues digo, trato de variarle ahí al outfit, pero las bermudas están... Los motivos cambian. Entonces, ya entrando en Putre Sense, cuando te invitan, nos dices que te dan más o menos una línea temática. ¿Tú eres quien trabaja sobre las letras? Sí, así es. Yo al 100% en este disco trabajé las letras. Simplemente, a mí Roel lo que me dio fue una línea temática, que fue obviamente, como les comento, la protesta, que digo, creo que los temas sociales, la crítica social y demás, ya son un tópico clásico del grindcore, uh-huh. Pero en este caso, lo que me decía Roel es, queremos seguir esa línea de la crítica sociopolítica, pero trata como de darle un enfoque distinto, ¿no? O al menos ahorita, con lo que se está viviendo, ¿no? En la actualidad con esto de la pandemia. Entonces, eso para mí fue como también igual otra forma de tratar de escribir las cosas, porque, híjole, algo que sea diferente y que no se haya, y que trate como de sentirse distinto ahora con los temas sociopolíticos, está bien difícil, porque esas temáticas se han abarcado muchísimo, ¿no? En el thrash, en el grindcore, en el punk, en el cross. Entonces, tratarlo de hacer diferente, dije, vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, lo que aquí sucedió, lo que yo hice fue como centrarme en lo que estaban realizando los medios de comunicación en la gente durante la pandemia, ¿no? Entonces, y cómo la política se benefició inclusive también de esta tragedia mundial, ¿no? Tuvo mucho que ver, yo me centré mucho en el plot de las estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, el cual, bueno, es igual ya un tema muy, muy, muy hablado inclusive desde las épocas en las que inició la presidencia de Peña Nieto. Pero acá cobra otro sentido, porque estamos ante, bueno, o estábamos, o seguimos yo creo todavía, en una situación en la que los medios le metían demasiado miedo a la gente, ¿no? Digo, si bien teníamos una pandemia que estaba matando personas, los medios se beneficiaban de este miedo de las personas para obtener beneficios personales, ¿no? Entonces, creo que en eso me centré. Y también jugué un poquito o metí algunos temas que hablan de tragedias nacionales, dada también la idea de que en general lo que trata de proyectar el disco es que el mexicano promedio siempre debe de tener memoria. Ahorita también estamos viviendo los tiempos de la 4T y creo que un gran porcentaje de la población siente que ya estamos como en una era en donde las cosas ya son 100% diferentes, ¿no? Y esto es, bueno, al menos en una sociedad mexicana para mí es un poco contraproducente, porque los mexicanos se nos olvidan muy fáciles las cosas malas que pueden suceder, y en ese momento estamos como más vulnerables y más crédulos ante los mensajes, ¿no? Entonces, personalmente, yo digo, aquí no hay una crítica directa hacia el gobierno como tal, pero simplemente invita al espectador o al escucha a que así sea el caudillo más grande que esté en el poder o la persona idealista o lo que tú quieras, debes siempre de estar alerta y mantenerte crítico, ¿no? Entonces, creo que tanto la manipulación mediática como el gobierno son cosas que van de la mano y que debe de tener uno un pensamiento crítico a la hora de recibir todo este tipo de mensajes. Como desde una perspectiva de desobediencia civil, ¿no? Esta onda de piensa por ti mismo, cuestiona la autoridad de Timothy Leary, ¿no? Sí, más allá de desobediencia civil, creo que yo la llamaría, el pensamiento crítico. El siempre estarte cuestionando si es real lo que estás viendo o no, o si los mensajes que estás recibiendo por parte de ciertos medios o ciertos grupos son positivos o realmente te funcionan, ¿no? Entonces, claro. A veces, las personas, no sé, tenemos como que todavía la idea de que si hay una idea que es promovida por un medio de comunicación que es líder de opinión, ya no se cuestiona. Entonces creo que ahorita, creo que debemos de siempre cuestionarnos esos mensajes, ¿no? Pero estos tiempos en los cuales, se produce ahora una cantidad, creo que como jamás la habíamos visto, de música, ¿no? Y tenemos acceso. ¿Tú crees que todavía existe la posibilidad? Que si tienes todavía la oportunidad, si crees tú todavía que la música como vehículo de crítica puede llegar a alcanzar y quien la escucha puede llegar a entender tu mensaje, ¿crees que todavía existe tiene esta fuerza las manifestaciones culturales como la música o el cine, por ejemplo? Pues yo creo que sí, y ahorita creo que es más fácil llegar esos mensajes o llegar al espectador con estos mensajes, porque pero obviamente todo va a depender también de uno como espectador que busque en el medio principal ahorita, que es el internet, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo. Antes se pensaba mucho que con la caída de la televisión, que son los medios tradicionales, y el radio también, estábamos libres de mensajes negativos o de manipulación y todas estas situaciones, ¿no? Y ahorita es completamente lo contrario, porque ahorita todos esos mensajes te llegan por el celular y estás todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, creo que el estar todo el tiempo ahí se puede utilizar para descargar cualquier clase de manifestación artística, que te pueda mandar este mensaje o te pueda poner en este contexto de del pensamiento crítico, ¿no? Pero como te digo, es que eso ya depende muchísimo de las personas y de qué estén buscando en el internet, ¿no? El internet, como yo siempre lo he dicho, es un arma de doble filo, y tanto te puedes encontrar cosas que te funcionen demasiado como te puede inclusive torcer bastante de acá, ¿no? Entonces creo que ahí radica realmente la cuestión. Digo, ahorita afortunadamente el internet es como que el medio más práctico para encontrar lo que tú quieras, pero si no le pones al canal indicado, como antes en la televisión, si nada más ves el 9 o el 2, pero no le pasas al 11, está un poco difícil, ¿no? Que uno pueda llegar a ciertos sectores. ¿Y para ti el metal tiene todavía esta responsabilidad de ser una música más combativa en ese sentido? Pues no diría responsabilidad, porque responsabilidad es obligar al artista a dar ciertos mensajes. Creo que el metal, si algo nos ha enseñado la historia en ese género musical, es que se habla de todo. Es una expresión artística enorme y se puede tratar cualquier tema. Pero sí considero que siempre debe de existir un brazo armado, entre comillas, ¿no? Un brazo armado, tampoco quiero que se vaya a malentender. Un brazo armado en el aspecto de, sí, de hoy en día ya no se sabe, ¿no? Sí, claro. No se vaya a malentender. Pero sí un brazo armado que mantenga este tipo de mensajes. Y creo que no se va a acabar, porque realmente siempre hay material a eso. Y el sentimiento de inconformidad, sobre todo en países como, bueno, toda América Latina, siempre es algo muy latente, ¿no? Creo que eso no se va a acabar, es algo que realmente se da natural. Pero no lo consideraría una cosa obligada, porque creo que el arte no es algo obligado, es algo que nace. Oye, y en tu opinión y de acuerdo a la experiencia que ya nos has contado, ¿qué tiene jodida a la escena del metal en nuestro país? Híjole, pues lamentablemente yo lo que considero es que está... que es un cúmulo de cosas, porque... esa pregunta siempre como que me pone así un poco pensativo. Es un tipo de cosas, porque el reflejo de la escena metalera es como también el reflejo de la sociedad mexicana. Pues lo que se ve realmente en la escena metalera es lo que se ve también muchísimo en otras escenas de artísticas, ¿no? La ilustración, yo personalmente te puedo hablar de que he estado metido en la onda cualquiera. Entonces, es muy similar. Y lamentablemente es que eso ya es parte de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Ir como, pues, como cangrejitos hacia atrás. Y lo que hace mucho que vayamos para atrás, y lamentablemente, pues los mismos músicos. Y es algo ya que a lo mejor yo ahorita debería de ser un cliché, pero sigue siendo la realidad de que pues, una banda le tira shit a otra, una banda se cree superior a otra, en vez de centrarse pues, en lo que es importante, que pues es la música, ¿no? Pues obviamente no ha dejado de haber también organizadores que obviamente son ventajosos, ¿no? A la hora de jalar bandas para eventos, en fin, o sea, es un cúmulo de cosas. Casi no hay caimanes. Sí, entonces creo que esta es una situación que te digo, que tiene mucho que ver ya con la cultura negativa del país en general, ¿no? Ya no es como algo aislado, sino es algo que pues... lamentablemente a veces viene un poco como de cajón en algunas personas. No quiero generalizar porque va por ahí, pero sí es lo que tiene mal a la escena mexicana. Okay. Liquefied Brine Methods, o sea, ¿cuáles son entonces? ¿Cómo licúas esos métodos? ¿O cómo licúas el cerebro? ¿Cuáles son los métodos para ti que licúan el cerebro, Alex? Es una frase o es el título del disco que habla de, creo que los métodos de licuado de cerebros son los que ejercen o los que se han ejercido por años en México a través de los medios de comunicación, ¿no? Y digo, creo que todos lo sabemos, creo que gran parte de las generaciones que ahorita tenemos 30 o arriba de 30 años, pues a muchas personas, pues creo que la televisión pasaba más tiempo con los niños que los mismos padres, ¿no? A veces por las cuestiones del trabajo. Entonces, vaya, dado que hay una cultura de a lo mejor empoderamiento de los medios de comunicación, como te comentaba, me inspiré muchísimo en la forma de manipulación de Skin, todo esto es lo que representa los métodos de licuado de cerebros, ¿no? La forma en cómo percibimos el mundo, la forma en cómo nos movemos a través del mundo, cómo a veces, te voy a poner un ejemplo, cómo a veces las personas le damos el valor a un ser humano a través de su capacidad de adquisición, pero no por su capacidad de actuar, ¿no? O por su educación. Entonces, creo que esto es como un ejemplo de los métodos de licuado de cerebro, ¿no? Y hablabas también del miedo, ¿no? Hablabas también del miedo, de cómo para ti esta época que pasamos de la pandemia, hubo este tipo de grupos que se nutrían del miedo de la gente. Sí, sí, vaya, yo, eso fue algo que yo vi muchísimo, porque había una especie como de campaña en donde si de por sí las personas estaban súper estresadas con el tema del coronavirus, había muchas páginas que anunciaban otro tipo de virus que se podían expandir en el mundo, había otras páginas que te hablaban de que a lo mejor en ciertos países de Asia ya estaban creando otras cosas. Entonces, todo esto iba acompañado de una especie como de miedo hacia lo que pudiera suscitarse en el futuro, y obviamente odio, porque aquí hay un elemento importante que es el odio racial, ¿no? Entonces, yo llegué a ver comentarios súper lamentables de gente que, pues sí, decía cosas fatales sobre la gente de Asia, ¿no? Entonces, esos resultados o esa forma de cómo la sociedad entra en caos, al menos un caos mental, es increíble, ¿no? Entonces creo que esta también fue una forma como de manipular a la gente, simplemente a veces por likes, por vistas, ¿no? Para estas páginas que promovían este tipo de amarillismo. Ya. Y entonces, claro, en cuestión de público, ¿cómo ha sido la respuesta de Liquify? Pues fíjate que es curioso, pero como te comento, yo sí estoy bien agradecido con cómo la gente ha recibido el disco, y yo sí he sentido, al menos de forma personal, que el mensaje que trae el disco sí ha llegado a quienes lo escuchan. A veces, cuando he tenido anteriormente otras entrevistas en donde platicamos este tema, y sí me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que cuando yo escuché el disco y vi las letras, realmente como que sentí que todo lo que está proyectado aquí es lo que se estaba viviendo, ¿no? En el internet, ¿no? En todo este bombardeo de información negativa y asquerosa, ¿no? Y aparte también me invitó a acordarme, pues, de sucesos como el 2 de octubre, ¿no? Que, pues, realmente, como les comento ahorita, ya nadie se acordaba de eso. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en una época de transición, ¿no? Se supone. Entonces, eso me gusta, porque dice, vaya, te hace que te pongas realmente todavía alerta, ¿no? Así de, oye, bueno, estas cosas ya han pasado antes, ¿no? Hay que vigilar que no vuelvan a suceder, ¿no? O hay que estar expectativos a que no vuelvan a suceder, y que si se suscitan, esperemos que los medios de comunicación, pues, no lo oculten, ¿no? Porque también la autocensura, pues, es otra cosa. Entonces, eso es algo que me ha gustado mucho, que creo que si no es como un público masivo, tampoco les voy a decir eso, no les voy a mentir en ese aspecto, pero al menos las personas que lo han escuchado han cachado, han atrapado el mensaje del disco, y les ha gustado. Y creo que también algo que me ha gustado mucho es que la gente me ha recibido muy bien en la banda, y eso lo agradezco demasiado, porque creo que también el anterior vocalista, pues, hizo su trabajo, ¿no? Y afortunadamente la gente lo que yo aporté lo vio de forma positiva. ¿Ya tienen fecha para el próximo álbum? Bueno, para el álbum de Liquify. ¿Cómo? ¿Fecha para el álbum de Liquify? Para lanzarlo. ¿O van a seguir lanzando sencillos? No, ya está lanzado, ya está en formato físico. Ahorita lo pueden encontrar con Diabolus Productions, que es la productora la disquera que lo sacó. Y en el ahorita en Spotify, obviamente, nada más está el sencillo de Liquify Brain Method. Pero bueno, queremos que realmente, nosotros somos viejitos, sinceramente, en ese aspecto. Todavía creemos en el formato físico, y queremos que que todavía un gran número de personas, creo que todavía gustan de eso. Sí. Del método en ese aspecto, por así decirlo. Digo, creo que cada vez más se va volviendo así esto. y ya posteriormente ya lanzarlo en plataformas digitales, ¿no? Pero sí, okay. Esa es una cuestión que se va a hacer, pero ya el disco ya fue lanzado. Lo pueden escuchar completo ahorita en YouTube. Hay canales de YouTube que ya lo subieron y ya lo pueden topar ahí completamente a full. Entonces, okay. El disco ya fue lanzado. Ya se hizo un evento de presentación que fue el 28 de septiembre. Y la verdad, pues sí, no, perdón, 28 de agosto. Y nos fue bastante bien. Hicimos un show donde nos acompañó bandas como Soyery, Prohibitory, nos acompañó Murderland, que es esta banda de chicas que les ha ido muy bien. Entonces la verdad sí estuvimos como muy agradecidos y muy contentos, y pues tratamos de hacer un evento pues realmente pues de calidad, ¿no? Para la gente, y dentro de los parámetros que nosotros al menos buscamos en un evento, logramos esa parte, ¿no? Nos sentimos bien porque hicimos el evento que a nosotros nos gustaría, hacia tanto con el público como con las bandas, ¿no? Entonces la verdad estuvimos muy muy muy contentos. Bien. Excelente. Y bueno, ¿y van a grabar algún otro video? Por cierto, el video este de Lucky Five, ¿dónde lo grabaron? Se grabó en la, allá en Naucalpan, en una zona que se llama Acrópolis. Es un, creo que iba a ser una plaza comercial en los 90s, me parece. Claro, porque quedó abandonada, ¿no? Ah, ¿perdón? Y que quedó abandonada, la dejaron como... Sí, quedó abandonada. La verdad, yo estuve preguntando ahí a las personas que qué pasó, pero pues lamentablemente nadie me supo contar bien la historia completa sobre qué pasó ahí. Ya, ¿y cuál fue la idea? ¿Cómo llegaron a ese sitio? Bueno, la idea era simplemente hacer un video en donde pudiéramos estar como en un lugar que estuviera abandonado, que se viera como una especie como de escenario postapocalíptico. Hubo bastantes opciones que checamos, pero creo que la que ganó fue esa. Entre Roel y yo checamos esa opción y afortunadamente llegamos a un buen acuerdo para podernos instalar ahí, ¿no? Porque también ese es, a la hora de conseguir un spot, la verdad es todo un show. Entonces ahí nos abrieron las puertas de manera más amable y bueno, se quedó, ¿no? Entonces, pero creo que la verdad, yo he visto otros videos también, sesiones fotográficas que se han hecho ahí, y creo que es un muy buen spot. Entonces, pues bueno, esperamos que en el próximo video también encontremos algo que valga la pena. Siempre, estaría muy bien. Yeah. La estructura del infierno. Pues nos decías que ya se lanzó en físico, se puede conseguir en Diablo Sin Música. ¿Cómo más puede acercarse las personas a querer a conseguir el disco en formato físico? Pues lo pueden conseguir en El Chopo. Se está vendiendo en El Chopo, ahorita te podría decir qué número de puesto, pero he visto que ya, o sea, en bastantes puestos está a la venta. Entonces, lo pueden conseguir en El Chopo, en los principales puestos de discos, ya lo he visto. Obviamente nos pueden escribir a nuestras redes sociales, estamos en Facebook como PutreSenseMex, y en Instagram también estamos ahí como PutreSenseOficial. Y pues bueno, ahí nos pueden escribir, nos pueden preguntar sobre el disco y pues les hacemos un envío. También pueden entrar a la página de Diabolus Prods en Facebook, así Diabolus Prods. Lo van a reconocer porque tiene una especie como de perrito en un fonógrafo, como logo. Y y ahí también le pueden pedir pues ahora sí que una copia y pues se manda por correo. Entonces está ahí perfecto. Y para quienes los gusten escuchar de manera digital, a lo mejor tienen sus dudas y decir, pues yo lo compraría, pero pues primero lo tengo que escuchar, pues bueno, les comento ahorita, todavía no está en plataformas, todavía no está en plataformas, pero pues bueno, en YouTube ya lo pueden checar. Entonces ahí pongan Putres en Liquefied Brain Methods y lo van a encontrar. Ok, oye, y bueno, tú como el miembro más reciente, ¿cuál es el plan que tienen a futuro, en un futuro no muy lejano? ¿Qué te gustaría lograr con Putrescence? Pues ahorita ya estamos en la parte de la composición del nuevo disco. Ya estamos con las primeras maquetas, ya las estamos elaborando. Yo ya estoy trabajando en los primeros bocetos de letras. Entonces, ya se está trabajando eso. El concepto que se va a manejar ahora es una onda respecto a que le llamamos las cicatrices mentales, que son todo este impacto psicológico que tuvo la pandemia. Y también quiero tratar algo respecto a muchas personas que vi que sufrieron en esta parte de la pandemia, ¿no? Es como más post-pandemia. Algo que esté dedicado a personas que lamentablemente perdimos, ya sea antes, poquito antes de la pandemia o durante. Y también temas sociales, como por ejemplo el tema del que pues es algo bien triste y que a mí siempre me ha provocado mucho mucho coraje y que creo que es un disco que se puede prestar para eso, que es el abuso infantil, ¿no? Entonces queremos hacer un disco que hable, que conjunte estas tres cosas y pues que a final de cuentas sea pues también como también una forma de catarsis, ¿no? Para nosotros. Muy bien. Una forma de catarsis, sí. Putrescence, a falta de escuchar el material completo, ¿cuántas canciones vienen en el disco, Alex? Son siete canciones propias, y traen un cover al final de la banda Merciless. Mira. Okay, a falta de escuchar, Ceci, lo que has escuchado hasta este momento de Putrescence. Y hombre, qué pena. Tienes. Pues bueno, está perro Liquefied Brain Methods, se escucha la maldad a todas luces, el blast beat de la rola me invita a bailar ese cumbión, los riffs son potentes y el rango que tienes en Grolls, Alex, está brutal, se me antoja el contacto de carnitas y en general tienen una ejecución muy buena, todos y cada uno en sus respectivos instrumentos, suenan puerco, pero muy pro. Muchas gracias. Puerco y muy pro, ese es creo que una de las mejores reseñas que vas a poder escuchar en este momento, puerco y pro. Sí, bueno, tanto así que ese seguramente ya va por sus bermudas cargo, ¿no? Para el evento. Pues de verdad, Alex, bueno, antes de despedirnos, pues nos has platicado otros proyectos. ¿Cómo pueden nuestros escuchas acercarse a otros de estos proyectos que no son nada más Putrescence? ¿Cómo te pueden buscar a ti, por ejemplo? Ahí en Facebook, si me buscan como Alex Camacho, todos ahí están invitados a darse un rol a mi Facebook, en el área de Trabaja En, ahí están todas las bandas en las que estoy, ¿no? Entonces ahí le pueden dar clic y fácilmente pues entran, ¿no? A la página de cada una de esas bandas. Y entonces, ahí le pueden echar un vistazo. Y por ejemplo, si nos quieren ver en vivo, ahora el 13 de noviembre voy a estar con Paipompertum, con la banda Pecado, compartiendo escenario con la banda Pecado, de Canadá, ahí en el Bizarro, en el Bizarro ahí de la Ciudad de México. Vamos a estar ahí tocando con ellos. Y el 14 de noviembre voy a estar en Tepoztlán, en el rancho donde se va a hacer aquelarre Metal Fest. Ahí voy a estar con Abducia Mortem, que es un proyecto de black metal, es un proyecto muy diferente. Entonces, en esos dos shows voy a estar cubriendo las fechas que tienen por aquí Canadá, Pecado, ¿no? Y también en aquelarre Metal Fest, en la primera fecha, que es el 30, voy a estar con Armada. Y pues nada más esa es la fecha que tengo con el aquelarre, que pues digo, también estamos muy contentos porque es un festival pues muy padre, porque se puede acampar, se puede ahí hacer fogata, en fin, nada, pueden pasar muy bien. Y es un open air, está en campo abierto, ¿no? Entonces, digo, ahí creo que pues se puede cumplir bastante bien el tema de la sana distancia y demás. Y el 6 de noviembre voy a estar también en Texcoco, ahí sí voy a estar con Putrescence. Esa es una segunda fecha de presentación del disco, y vamos a estar pues compartiendo escenario otra vez con Prohibitory, vamos a estar compartiendo escenario con Through Torment, entonces va a estar también, y con Fueticide, entonces va a ser un evento bastante bastante chido. Entonces está ahí, para que un cierre bastantes de eventos. Sí, bastantes eventos, un cierre de año intenso para ti, Alex. Sí, en este 2021, no, esperemos que muy bien. Pues, gracias. Yo también lo creo. Pues de nuevo, gracias. Nosotros tenemos una dinámica con las personas con las que tenemos la oportunidad de conversar, y es que les pedimos que siempre nos recomienden una canción que les haya marcado, que les haya influenciado, para un playlist que estamos armando. ¿Cuál sería la que nos recomendarías? Pero es que está bien difícil, porque que me hayan marcado muchísimo, pues hay bastantes canciones, pero yo creo que ahorita una canción que me ha marcado muchísimo, y que digo, creo que tiene que ser de metal, ¿verdad? Hablando de eso, pues vámonos con, es una de Obscura, pero creo que pues todos conocemos esta banda y sus los éxitos que ha tenido, pero pues es una rola que viene en el disco Acroasis, y esta canción se llama Perpetual Infinity, que sinceramente es un disco que, pues bueno, la verdad, yo considero superiores los dos anteriores, pero esa canción, no sé, para mí tiene algo mágico, Perpetual Infinity, sobre todo los acompañamientos acústicos que trae, es una cosa maravillosa esa canción. Pues bueno, con esta canción de Obscura, antes de despedirnos, por cierto, Ceci, nuestras redes. Ya saben que es La Estructura del Infierno, nos encuentran en Facebook e Instagram, en Twitter nos encuentran como estructura-y, también dejamos nuestro correo laestructuradelinfierno@gmail.com, y por favor sigan nuestra playlist, que está incluida todas las canciones de las bandas que nos han acompañado, así como de otros programas. Bien, pues con eso, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí, Alex Camacho, de Putrescence, hablando pues de muchas pues, temáticas alrededor del control mental. Creo que ese es un tema que da pues para un sinfín de programas, a ver si existe después la oportunidad de hablar de alguno de los otros temas y volvernos a encontrar contigo y con algún otro de los miembros de pues de Putrescence o de algún otro de tus tantos proyectos en los que nos has compartido el día de hoy. Claro que sí, yo de todas formas les agradezco muchísimo esas palabras, y creo que para mí es el gusto realmente el que me inviten a espacios como este para poder platicar lo que uno hace, ¿no? O lo que a uno le apasiona. Entonces me gustaría pues de vez en cuando mandarles lo que digo, si ustedes me lo permiten, mandarles como actualizaciones de lo que se está haciendo por acá. Claro. Y pues ahí lo que les data, yo estoy como pues, abiertísimo a poder platicar con ustedes de lo que se hace. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación a la participación en nuestro programa, y esperamos verte próximamente. Muchísimas gracias, y pues están invitados a todos los eventos que acabo de mencionar. Muchas gracias. Sí, estaría bien, estaría bien ir al Bizarro. ¿Es el Bizarro que está ahí en la Roma? Así es, Así es, porque está también el de Coyoacán, pero no es, uh-huh. es el de la Roma. Ahí es el de la Roma, sí, porque el de Coyoacán no tiene espacio para tocar. Sí, sí, no, es nada más uh-huh. es para la comidonga y la chelita. Entonces, okay. pero arriba, en la parte de arriba ahí de la Roma, y ahí está, el área de eventos rockeros. Ah, perfecto. Pues a ver si por ahí tenemos la oportunidad de estar, ¿no? No sé si. Estaría claro padrísimo. Pues bueno, no sé si como en las demás noches, muchas gracias, descansa. Igualmente. Estés muy bien. Un gustazo, nos vemos el próximo jueves. Saludos a Resistencia Radio y a quien nos vea por YouTube. Hasta pronto y nos estamos sí. viendo el próximo jueves. Hasta pronto, Alex. Saludos a todos, hasta pronto. Gracias.